Arcana. Realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audioreceptores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la cámara espacial. Saludos armoniosos, habitantes del planeta Tierra, ¿cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no veníamos, mi amigo armónico y yo, a vuestro planeta y estamos muy, muy, muy emocionados. Espero que hayáis... Vaya, que se me traba la lengua. Espero que hayáis estado bien, como nosotros. Ya sabéis que yo me pongo un poco nerviosa con esto de los botones de la caracola portátil aquí en Radio Crash, en la 105 de la FM, porque ya sabéis que estamos aquí, los caracolícolas, en nuestra caracola espacial. ¿Qué tal ha ido vuestra semana? Y las navidades y todas las fiestas que hemos tenido estos días aquí en vuestro planeta Tierra. Porque en Caracolium, bueno, en Caracolium tenemos otras fiestas diferentes, ¿a que sí, armónico? Bueno, ya sabéis que todos los viernes de 6 a 7 de la tarde estamos aquí en Radio Crash, en la 105 de la FM, y venimos a merendar audios riquísimos que hemos recolectado por todos los espacios siderales. Y ya sabéis quién soy yo. Soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Vamos a empezar nuestra merendola. Armónico, di algo, anda. Ah, hola, armónico. Venga, vamos a empezar por una de nuestro amigo Cricri, que ya sabéis que me gusta mucho empezar nuestra merendola con cosas saladitas y así antiguas, antiguas como nuestro amigo Cricri, que hace muchos años que ya se fue a otro planeta. Vamos a escuchar ahora una que se llama La Guacamaya. A ver, ¿de qué va esta canción? Armónico, dale los botones, venga. La Guacamaya. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, lindo son tu perfil redondo y tu plumaje multicolor. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, ¿dónde estás? Ahí será en la playa, será en el bosque o en donde más. Qué bonita. Sí, sí, sí. Sí, señor. Así se hace armónico. Activa los espirales audio recolectores, que vamos a poner otra de Cri Cri, que a mí me gusta muchísimo. Y esta vez se la voy a dedicar a mis amigos larvitas humanas, que tengo muchos amigos aquí en Gijón, y habla de un ciclista, de un chivo ciclista, de una cabra que sube en bici. ¿Vosotros habéis visto alguna vez una cabra subiendo en bici? Ahí va el chivo ciclista. Se va a caer, se va a caer, yo creo. Era un chivo en bicicleta sin saber andar. Contra la banqueta el manubrio fue a clavar. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Todo es cuestión de practicar. Iba el chivo piocha en bicicleta de alquiler. ¡Qué valor derrocha en sus ansias de aprender! ¡Que se cae! ¡Se cae! Como 30 jarros fue a romper. Para poderse sostener, pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Hacia el piso nunca hay que ver. Por fin el chivo ser ciclista consiguió, mas su larga barba en la rueda se atoró. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Contra un gendarme retachó. El chivo ciclista, que se caía todo el rato, pero él seguía y seguía queriendo practicar, Eso hay que hacer, practicar mucho. Si queréis que os salga bien algo, tenéis que practicar y practicar. Como Marina Caracolina con los botones de la caracola. Exacta. Pues venga, ahora vamos a escuchar otra de nuestro amigo Cricri para despedirnos de él hasta la semana que viene. Y ya después seguimos con nuestra marcha caracolícola aquí para merendar con vosotros, larvitas humanas. Vamos a poner una que a mi amiga Lucía, que ahora está en Londres, le gustaba mucho cuando era una larvita humana. ¿Vale? Vamos. vamos a escuchar la patita. Ahí va la patita. Cuá, cuá, cuá, cuá. Patita. Hola. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste, cuaracuacuá? La patita como tú, de canasta y con rebozo de bolita, como tú, se ha enojado, como tú, por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso, que no da nada para comer. Y la patita, pues, ¿qué va a hacer? Cuando le pidan, contestará: coman mosquitos, cuara, cua, cua. La caracola espacial en Radio Crash. Sí, aquí estamos en Radio Crash, en la 105 de la FM, todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, y luego los sábados por la mañana también lo reponemos de 8 a 9 de la mañana, y los domingos de 11 a 12, para que podáis merendar audio riquísimo todos los días. Bueno, ahora quiero poneros algunas cositas nuevas para no poner cosas tan antiguas. Me apetece poner algo de nuestro amigo Rafi, una canción que me gusta a mí mucho, que me recuerda a mi planeta Caracolium. Estuve allí hace poco, me pasaron un montón de aventuras con mi amigo Armónico. Conocimos a un pájaro que se llamaba Corcheo. Ya os lo contaré. Siempre intentando que el doctor Armónico no haga esto. Madre mía, el doctor Armónico, te acabo de llamar doctor. El doctor Sónico, que me confundí. ¿Ves? Parece que tengo un flurflur armónico todavía. Tuvimos ataques de flurflus, tuvimos que salvar civilizaciones enteras. Pero bueno, eso ya os lo contaré. Vamos a escuchar a nuestro amigo Rafi, ¿vale? Con Baby Beluga. ¿Sabéis lo que es una beluga, no? Una ballenita. Hola. Baby Beluga. Hola. Ven, toma, beluga, ven. Uy, ahí está la beluga. Mira, Mónico. Silba como tú. Baby Beluga in the deep blue sea. Swim so wild and you swim so free. Heaven above and the sea below. And a little white whale on the go. Baby Beluga, Baby Beluga, is the water warm?

Primero, Rafi, antes de presentaros a una amiga nueva, que parece también un poco extraterrestre, que ya os presentaré, que se llama... Bueno, luego os lo digo. Vamos a escuchar una canción que habla de seis patos. Seis pequeños patitos, como la de antes de Cricri, pero esta es de Rafi. A ver qué habla. Estás en directo, con un montón de larvitas humanas cantando con él, que eso ya sabéis que a Marina Caracolino le gusta muchísimo, que es nuestro pastre favorito, las vocecitas de las larvas humanas. Six little ducks. Hola, Rafi. Mira que de niño. Here's a song for all you duckies. Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum. Six little ducks that I once knew. Fat ones, skinny ones, fair ones too. But the one with the feather on his back, he led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. He led the others with his quack, quack, quack. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Down to the river they would go. A wibble wobble to and fro. But the one little duck with the feather on his back, he led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. He led the others with his quack, quack, quack. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Home from the river they would come. A wibble wobble, ho hum hum. But the one little duck with the feather on his back, he led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. He led the others with his quack, quack, quack. Let's hear the big quack singing too. Oh, six little ducks that I once knew. Fat ones, skinny ones, fair ones too. But the one little duck with the feather on his back, he led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. He led the others with his quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Estás escuchando La Caracol Espacial en Radio Plus. Lo pasamos con nuestro amigo Rafi, ahí con todos esos patitos, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. Había uno gordito, otro flaco, y había un montón de ellos, eran seis. Pues ahora quiero presentaros a una amiga nueva, bueno, una amiga que viene con su pandilla, se llama Pinturilla y la pandilla Vainilla. Yo nunca los había escuchado, y buscando el otro día con Armónico por vuestros espacios ideales, por vuestra atmósfera terrestre, encontramos unos audios muy divertidos, ¿eh?, que están hechos aquí en España, en vuestro país. Y esta primera canción de Pinturilla nos habla de que no hay que enfadarse por las cosas que nos pasan, porque a veces pasan cosas y da igual que te enfades que no. Mira, yo a veces me enfado con Armónico porque tropiezo con los botones yo sola. Y me enfado con él como si fuera su culpa. Pero no es tu culpa, Armónico, de verdad que no. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ha dicho que soy un poco torpe. Pero bueno, es que soy una caracolícola muy joven todavía. Acabo de salir de la Academia de Pilotos Audiorecolectores hace muy poco. Venga, vamos a escuchar esta canción de Pinturilla y la pandilla Vainilla. Se llama No te enfades, no te enfades. Buen rollito. Está enfadadísimo. No te enfades, no te enfades, no te enfades, no te enfades, no te enfades, no te enfades, no te enfades, no te enfades. No te enfades si sacaste un cero en mates. No te enfades si te han dado un pisotón. No te enfades si te riñeron hoy tus padres. Si el bocata te olvidaste en el salón. No te enfades si tu cuarto es un desastre y te hiciste pis en el pantalón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No te enfades si suspendiste aquel examen. No te enfades si te han dado un empujón. No te enfades si con la bici derrapaste y si te han llamado en clase la atención. No te enfades si hoy han vuelto a castigarte y te dejaron encerrado en tu habitación. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ahora cantaremos muy flojito y muy poco. examen. No te enfades si te han dado un empujón. No te enfades si con la bici derrapaste y si te han llamado en clase la atención. No te enfades si hoy han vuelto a castigarte y te dejaron encerrado en tu habitación. No, no, no, no, no, no. ¡Qué divertida esta canción de nuestra amiga! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Me gustó muchísimo. ¿Y a vosotros qué tal? ¿Cómo os ha parecido? Se cortó así un poco de repente. Yo no sé, yo no fui, ¿eh? Yo no fui. Pero bueno, ya sabéis que todavía estoy practicando. Y es que estuve malita hace poco. Estuve con un ataque de flus-flus muy grande en mis espirales audiorecolectores izquierdos. Y todavía tengo alguno por ahí atascado. Así que, armónico, porfa, ponme una canción que me dé mimitos. Estoy malita, ponme una. A ver, estoy mala. ¿Es verdad? Vamos empezando, ¿qué? Venga, chicas. Un, dos, tres, y... Estoy mala. Me duele la cabeza y la garganta. Siento un calambre del tobillo al esternón y me duele la barriga mogollón. Estoy mala, me duele de los pies hasta la espalda. Tengo un dedo roto y me pica el mentón y tengo una espina en el pulmón. Señor doctor, diga qué me pasa por favor. Y me recetó unos caramelos para la imaginación. Siento un escalofrío desde el hígado al riñón. Tengo mocos, mucha tos y congestión. Estoy mala y no pienso ir al cole hasta mañana. El médico me dice que es todo pura invención. Le hago pucheritos y a continuación. Señor doctor, diga qué me pasa por favor. Y me recetó unos caramelos para la imaginación. Mala, nuestra amiga Pinturilla y la pandilla Vainilla. Vaya como molaron estas canciones, sí. Estamos marchosos hoy en la Caracola Espacial. Estamos aquí haciendo una merendola picantona y bailona total hoy, ¿eh? Estamos poniendo cosas nuevas, muy ricas, aquí recolectadas en vuestro planeta Tierra, en Gijón. Venga, ahora vamos a poner uno de vuestros favoritos, otro extraterrestre, que es amigo mío, que se llama, ¿lo sabéis cómo se llama? Se llama Chumi Chuma, y también tiene un ojo, como yo, como Marina Caracolina. Y esta canción se la quiero dedicar a Steven, a Judy, a Yeray, que vinieron en Navidad a cantar conmigo aquí al programa. Y estoy muy contenta de que hayan venido. Y les mando un abrazo muy grande desde aquí, desde la Caracola Espacial, a ellos y a todos mis amigos larvitas humanas y a todos los caracolícolas que nos escucháis desde todas las partes del mundo. Qué sé yo, que cada vez me escucháis más, desde Argentina, desde México, desde un montón de sitios. Así que, ¿sabéis qué? Que os quiero mucho. ¿A qué sí, armónico? Pues claro, os queremos un montón. Te queremos un montón. ¡Chumi chuma! ¡Chumi chuma! Caracol, ¿cómo estás? Barrabás, dame un beso y sabe a queso. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Anda, oso panda, muy bien, bien. Bernabé, coge un moco y dame un poco. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Vaya, vaya, que toalla, ya ves tú, que eres luz, más a gusto que un arbusto. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. Bueno, chicos, ahora tenéis que terminar vosotros la frase. Acordaos de que rima con lo que yo os digo. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Pues vámonos! ¡Hola! ¡Caracola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Dame un beso y... ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero un montón! ¡Anda! ¡Oso panda! ¡Mueve un pie! ¡Dale! ¡Coge el moco! ¡Dale! ¡Sabes que te quiero! ¡Sabes que te quiero un montón! ¡Vaya, vaya! ¡Que ¡Ya ves tú! Más a gusto. Sabes que te quiero, sabes que te quiero un montón. ¡Wow! ¡Woo! Esta canción, es que nos gusta tanto Chumi Chuma que estamos aquí, Armónico y yo, bailando como locos aquí en la Caracola Portátil en Radio Crash. Vamos a escuchar otra de Chumi Chuma. Vamos a poner una de que habla de los niños, larvitas humanas que están demasiado rato viendo la televisión o están demasiado rato en el ordenador, que se quedan empantallados, como dicen mis amigos, se quedan empantallados y no salen a jugar fuera. Entonces al final se van a acabar quedando como zombies, así, con babas. Que salir a jugar fuera cuando se pueda. Si hace mal tiempo, pues se pone uno un chubasquero y unas botas de agua, que es muy divertido saltar en los charcos, ¿a que sí? Así que si no quieres terminar siendo un zombie, mejor escuchas más la radio y lees más y haces más dibujos y me los puedes mandar. Ah, por cierto, voy a decir mi dirección de email. Es marinacaracolina@gmail.com o lacaracolaespacial@gmail.com. Y me podéis seguir también por el Facebook, en iVoox, podéis escucharnos en un montón de sitios. Venga, Armónico, dale los botones. Sí, sí, sí. La de Chumi Chuma, esa, la de zombie, zombie, zombie. Zombie. Eres un zombie. Por toda la ciudad se está extendiendo una rara enfermedad entre los niños que ven la televisión y que se pasan todo el día enfrente del ordenador. Sus bocas se abren de par en par, sus ojos todos rojos que parecen estallar y ya no hablan, solo hacen ruido como el gruñido de un animal. Y ya no hablan, solo hacen ruido como el gruñido de un animal. Y es que parece que nadie está a salvo de esta epidemia mundial. Te lo aviso, sé precavido, si no te quieres contagiar. Y ser un zombie, zombie, zombie, zombie te vas a quedar. Serás un zombie, zombie, zombie, si no apagas la tele ya. Y ser un zombie, zombie, zombie, zombie te vas a quedar. Serás un zombie, zombie, zombie, si no sales fuera a jugar. Les cae la baba y te señalan al pasar. Era un buen chico y

madre pijama. Meme de prisa, ya es la hora de desayunar. Y es que necesito recargar la batería, mi energía está a punto de agotar. Mucho los extraterrestres. Bueno, y los terrestres, por eso venimos tanto a este planeta Tierra tan precioso vuestro, tan azul. Aunque bueno, tengo que deciros que en vuestra estratosfera hay un poquitín de porquería explotando ya. Habría que limpiarlo. Pedacitos de satélites y eso. Vamos a escuchar la última por hoy de nuestro amigo Chumi Chuma. Vamos a ir pensando en que luego nos vamos a dar un bañito antes de ir para Caracola Espacial a flotar en las estrellas de Sirio, y así Armónico y yo podemos dormir. Me gusta mucho darme un bañito antes de dormir. No sé a vosotros, a mí me gusta mucho estar en agua. Me da igual a qué hora sea. Pero debe ser porque soy caracolícola. Nos gusta mucho el agua, sí, y comer, y la música, y los libros, y todo lo que sea divertido. Vamos a escuchar esta canción de Chumi Chuma, que habla sobre la hora del baño. A ver cómo lo hace Chumi Chuma, cómo se bañará Chumi Chuma. No como tú, Armónico, que no te bañas mucho, ¿eh? Vale, sí, es verdad. No, es verdad. Atención, pato número uno, ¿preparado? Pato número 2, ¿preparado? ¡Perfecto! Porque es... la hora del baño. Ya es la hora de irse a bañar. La bañera es donde mejor se está. No te olvides la esponja y el jabón, ni el patito de goma que mola un montón. Como me gusta mojarme y chapotear, jugar con la espuma y salpicar a mi mamá, meter la cabeza debajo del agua y luego corriendo volver a sacarla, hacer con la boca pompas de jabón. Mira cómo flotan brillantes y suben al cielo. Se agitan temblando con miedo y explotan luego. Porque yo me voy a bañar. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Come on, let's go. Bañarme, yo me secaré y con... con mi toalla un buen masaje me daré. Y si me apetece, con el secador, delante del espejo seré una estrella de rock, una estrella del rock, una estrella del rock. Y cantar como Elvis Presley y Elton John. Haré mi propio concierto a diario, y así todo el baño será mi escenario, porque yo me voy a bañar. Me encanta bañarme, y si es con buena música mejor, me encanta, di que sí, armónico, estás poniéndome canciones muy bonitas hoy y que me están dejando la tripita muy llena. Estoy muy contenta hoy, muy contenta, armónico, de haber vuelto al planeta Tierra a merendar con nuestras larvitas humanas, como todos los viernes aquí en la Caracola Espacial. ¡Mmm, qué ricos! Vamos a escuchar a nuestros amigos de Petit Pop, porque si yo estuve malita es porque el invierno anda un poco al revés últimamente. ¿A que sí? El invierno está al revés, llevo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas. Invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees. Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta y llevo el culo tapadito con un gorro calentito, y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno tan radio. Mira mi pom, mira mi pom, bim, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, bim, para pom. El invierno está al revés, como en laos de tres en tres, me tumbo en una toalla por las tardes en la playa. El invierno está al revés, hace frío y no lo ves. Siempre voy en camiseta, sin manoplas, sin chaqueta, y llevo el culo tapadito con un gorro calentito, y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno, en este invierno tan rarito. Mira mi pom, mira mi pom, bim, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, para. El invierno está al revés, llevo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza, calcetines en las orejas. El invierno está al revés, tú lo ves y no lo crees. Me he comprado unas chancletas para andar en bicicleta, y llevo el culo tapadito con un gorro calentito, y así voy abrigadito en este invierno. En este invierno, en este invierno, en este invierno tan radiante. Mira mi pom, mira mi pom, bim, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, bim, para pom. Mira mi pom, mira mi pom, bim, para pom. Estás escuchando la Caracola Espacial en Radio Crash. Como nos gusta el sonido de la caracola, como suena la caracola, suena genial. Y a mí se me ponen los audiorecolectores de punta cuando escucho las caracolas. Venga, vamos a escuchar a nuestra amiga Laurie Bettner, que es una caracolícola que vive en Canadá, por ahí lejos, y además ella también tiene una nave espacial, como la mía. Ella tiene un cohete, así que nos va a llevar a la Luna, nos va a llevar a Marte y nos va a llevar a las estrellas. Nuestra amiga Laurie Bettner. Y luego enseguida ya nos tenemos que despedir, porque ya nos queda muy poco tiempo de vuelo de la caracola espacial. Pero bueno, todavía 10 minutitos más, ¿vale? Vamos a poner a Laurie Bettner con su Rock Ship Run. ¡Ahí vamos, a las estrellas! ¡Despega! 4, 3, 2, 1, blast off, another rocket ship run. 5, 4, 3, 2, 1, blast off, another rocket ship run. Take me to the sun. Take me to the sun. When I get Y se va al espacio exterior. Nosotros nos vamos a ir enseguida, dentro de 5 minutitos. Enseguida. Uy, tengo un flor. Vamos a escuchar ahora una canción de nuestros amigos Canticuénticos. Una muy marchosa, muy marchosa. Que además de ser una canción con mucha percusión, como a mí me gusta, es un trabalenguas. Lo justo para mí hoy, que estoy medio tontita, que no sé dónde están los botones. Bueno, vamos a escuchar esta canción, si Armónico la encuentra, que se llama Tra, traque, tra, tra, traque, tra. Va a ser difícil esta, ¿eh? A ver, dale, a la una. ¿Cuándo vamos a grabar? Ahora grabamos, venga, dale, una. Una, dos, tres. Tra, traque, tra. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que traje un trabalenguas. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra, tra, que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo. El trabalenguas. El que se atreva. Sí, sí, sí. No, no, no. Creo que salió mal. Ay, ya llega la hora de despedirnos, larvitas humanas mías. Me da mucha pena, pero bueno. Ahora llegan nuestros compañeros del Furaco Indiscreto y tenemos que dejarles en los estudios de Radio Crash. Nosotros nos llevamos nuestra caracola espacial portátil a la caracola espacial grande que la tenemos aparcada allá afuera en la estratosfera de vuestro planeta. Ha sido un placer para mí y para mi amigo Armónico venir a vuestro planeta otra vez. Estamos muy, muy, muy felices con vosotros, terráqueos, porque nos habéis recibido muy bien, a pesar de ser extraterrestres. Y bueno, lo dicho, leer muchos cuentos, no veáis mucho la tele, que ya sabéis, como dice Chumichuma, os podéis quedar hechos unos zombies. Así que mejor leéis un libro, o pintáis un poco y me mandáis algún dibujo, que me encantan, ya sabéis. ¿Quién soy yo? Soy Marina Caracolina, piloto y audio recolectora de la Caracola Espacial. Nos vemos la semana que viene. Nos seguimos. Hasta luego, caracolícolas. Adiós. Qué alma armónico, pero qué soso eres. Sí, ya lo sé, si es que siempre te tengo que traducir. A ver si aprendes a hablar.